Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. Ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Con la lobita activa, ya que está el lobito, ¿no? Loba, loba. Vamos a hacer una pausa. Bueno, se emocionó la lobita, ¿no? Se emocionó. Se pasó de emocionada. Ahí pero está viéndonos por la ventana. El lobo no va a estar hoy. Entonces tenía que aullar o ladrar en este caso, ¿no? Se fue y pues lo veremos ya la próxima semana, ¿no? Así es, si Dios quiere. Hoy vamos a hablar sobre... Saludos al lobito, ¿no? Si nos estás escuchando, lobito. Hoy vamos a hablar sobre las pequeñísimas manipulaciones. ¿Te consideras una persona manipuladora, Marte? Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. Una bonita tarde el día de hoy. Sí, muy bonita. No hace ni mucho calor, ni frío, no está lloviendo. Está muy, muy agradable, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, pues no me considero una persona manipuladora, pero no sé, igual sí soy. O sea, yo cuando quiero algo, pues obviamente encuentro mis mañas para obtenerlo, pero de decir que consigo lo que quiero a manipular para conseguir lo que quiero, creo que son dos cosas diferentes. ¿Y te has rodeado de gente muy manipuladora? Puede ser, no necesariamente exagerado, ¿no? Pero pues sí se puede ver que está la persona que tú conociste, pues que sí era manipuladora o manipulador. No, creo que no, porque creo que tenemos personalidades que chocan cuando encuentro a gente que es manipuladora. ¿No te gusta ceder? No me gusta ceder, y aparte como que es bastante transparente. Bueno, no que ellos lo traten de hacer transparentemente, pero creo que si alguien pone atención a ciertas acciones, te puedes dar cuenta si alguien te está tratando de manipular, ¿no? Así es. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esas pequeñas manipulaciones, pero que vienen de una persona narcisista. ¿Qué nos puedes decir acerca del narcisismo? Tú que sabes tanto de literatura. Bueno, nada más que viene de Narciso, que obviamente le encantaba verse en el espejo. Y obviamente es alguien que tiene un ego muy elevado, que se ama más que nada en el mundo. Y obviamente que pone sus... Y lo único sus, que importa es sí, uno, ¿no? Nada más importan sus metas y sus necesidades, y hará lo que sea por conseguir esas cosas. Ok. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, pues sí hemos escuchado tal vez de artistas, ¿no? Que dicen, uy, es bien narcisista. ¿De quién he escuchado? Bastante es de Cristiano Ronaldo. No sé si sea cierto, o sea, si encaje en el narcisismo, pero lo escuché en varias notas. Ay, el expresidente también. Ah, sí, también. Pero, bueno, estas manipulaciones pequeñas de un narcisista son como el aguijón de, por ejemplo, de una avispa, de una abeja, que pues cuando te lo clavan al principio pues no lo percibes, ¿no? Porque después viene el dolor. Sí, obviamente viene camuflajeado con algún tipo de amistad o de cosas buenas que te dicen, ¿no? O simplemente dinero, ¿no? O cosas materiales que te hacen sentir bien, supongo. Porque pues obviamente la persona está pensando que a largo plazo te va a sacar el jugo de esas cosas que te está dando en alguna forma. Sí, como la serie de 90 Days Fiancé, hay mucha gente que sí es manipuladora, ¿no? Y vaya que sí, ¿no? O sea, hay gente que quiere ciertas cosas y piensa que nada más porque las quieren deben de dárselas, ¿no? Y te tratarán de manipular para obtenerlas de cualquier forma, diciéndose que te aman o que se quieren casar contigo, es una. Yo creo que cuando entablas una relación de noviazgo, puede haber manipulación por parte de la pareja, ¿no? Sobre todo cuando tal vez uno de los dos se quiere casar y el otro no, y empieza ahí a tejer pues una historia, una telaraña, pues para llegar a cumplir su objetivo a través de la manipulación, ¿no? Exactamente, y pues hay mucha gente que sabe exactamente cómo lograr sus objetivos de esta forma, y cuando lo aplican pues a veces se siente como que empiezan a volver ciego a la persona que están manipulando, ¿no? Porque agarran a alguien que era más o menos normal, entre comillas, que nadie es normal, pero... Y de repente lo ves y ya están hablando como esa otra persona, o ya su accionar es el mismo, o simplemente tienen las mismas metas y no pueden decir nada malo de esta otra persona porque, estás en contra mía. Sí. Esa es otra parte. Y eso va relacionado, obviamente, con una personalidad narcisista, que al mismo tiempo buscan el victimismo, ¿no? Como tú dices, de No, o sea, si estás, si no estás a favor de mí o si no hablas bien de cierta persona, entonces tú eres el malo, mejor aléjate. Estás en contra, tú eres el enemigo. Buena y amiga. También, pues, también se tiran a llorar o se tiran a hacer un berrinche de la forma más, pues no sé, caprichosa. Caprichosa que tienen, porque obviamente saben hasta dónde pueden empujar a esa persona, la van pues entrenando para ir aguantando cada vez más ese empuje de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, estas demandas pues hacen que la realidad la distorsionen, ¿no? Están tergiversando la realidad, están proyectando culpa para obviamente hacer sentir mal a los demás. Y son ejercicios comunes que los van empleando. ¿Te imaginas de repente tú estás de novio y de no pensar en casarte, de repente ya estás casado con la persona que dices, no, jamás me voy a casar con esta persona? Sí, sí me puedo ver en esa situación. Entonces, aquí es donde es muy importante, ¿no?, conocer esos detallitos, esos puntos, porque tal vez ahorita estás en ese momento, estás en una relación, acabas de conocer a una persona y dices, no, prefiero que sea mi amiga o prefiero que sea mi amigo porque simplemente no me veo en el futuro. Y al mes tal vez ya estás casado o ya estás casada. Sí, sobre todo esa culpa, como tú dices, la culpa de que te la van aplicando poco a poquito, esa se siente bastante mal, ¿no? O sea, cuando alguien siente la pena o la culpa de algo que siente que le, o sea, le deben a la otra persona, pues sí, o sea, puede llegar a un lugar donde te manipularon hasta donde ellos querían llevarte. Sí, eso de tergiversar las emociones de la otra persona, pues es hacerles creer que están mal, ¿no? Es bajarles el autoestima de una manera silenciosa y progresiva, como si te estuvieran envenenando poco a poquito sin que te des cuenta, hasta que ya totalmente pues te envuelve, ¿no? Sí, imagínate, pues en el mundo hay de todo tipo de personas. Y dice, ¿no?, que Dios realmente pone todo un espectro gigante de personalidades y de puntos de vista, y cada quien decide en un momento que su historia, ciertos elementos de su historia son así, y ellos piensan que esa la pueden llamar su verdad. Desde que ya empiezan a manipular lo que debería de ser algo consensuado, vamos a decir que gente puede ver lo mismo de cualquier punto de vista, eso se llama realidad. Pero ya cuando empiezas a manejar cierta parte de la realidad como si fuera cierta y cierta otra parte como que no es cierta porque no te acomoda, ya estás empezando a manipular a la gente que tienes alrededor. ¿Por qué? Porque no lo haces para ti. Lo haces para vender una historia a alguien. O una escena, digámoslo así. Sí, sí, sí. Ahí es donde tergiversa todo, ¿no? Así parece, sí. Llegó un pajarito. Llegó estos pajaritos que no sé qué onda, porque últimamente están tan... ¿Tan activos? Tan activos. Se llama volumen, creo. Pero... Bueno, también hablando de las pequeñas manipulaciones... los psicólogos hablan mucho de las micromanipulaciones y aquí vamos a decir, pues, qué son las micromanipulaciones, ¿no? Y se puede definir como conductas intencionales orientadas a alterar el equilibrio emocional de una persona para tener el control sobre ella. Y esta estrategia se vale de una dimensión básica y esencial, o sea, la empatía. Así, mientras de manera popular se asume que figuras como los narcisistas carecen de esta área psicológica, pues la realidad es otra. ¿Cómo la ves? Pues sí, realmente las manipulaciones vienen de muchas formas. Sí, sí, sí. Y pues las personas que tienen un trastorno de la personalidad narcisista presentan una empatía instrumental. De hecho, en un podcast que estaba escuchando, decían una famosa que me cae muy bien, que hace películas y que es productora, estaba diciendo que ella había tenido un novio narcisista y que ese, bueno, esa expareja pues se quería tanto, se amaba tanto que le bajó la autoestima a ella. Y entonces era una forma de cómo a través de este trastorno de personalidad narcisista pues transformaba a la otra persona, pero para su conveniencia, y su conveniencia era que la otra persona se sintiera de la fregada y que se sintiera agradecida porque está con él. Sí, me imagino que así hay gente, pero pues güeyes no me ha tocado ver tanto, pero si ha de ver, pues ahí hay uno. Tal vez de los famosos, yo creo que se ha de dar más, ¿no? Sí, ¿por qué no nos explicas qué es esta empatía instrumental que tienen los narcisistas? ¿Cómo te envuelven en lo que otra gente llamaría empatía? Ellos realmente es dirigida con un objeto. Es buscan un objetivo, perdón. Buscan conectar con los demás, o sea, de decir, oye, qué bien te ves, ¿no? O oye, tú eres de fulano lugar, sí. Ay, me he escuchado mucho de él. Dicen que es muy bonito, ¿no? O sea, buscan la empatía, buscan conectar con la gente de una u otra manera para obtener algo a cambio. Fíjate que sí conozco un hombre, y tú también lo conoces, muy manipulador. Muy manipulador. Y aparte, cerrado. Yo creo que ha de abarcar todo un coctelito, ¿no? ¿Ya sabes de quién estoy hablando? No, pero llamémosle George. Sí, llamémosle George. Pero sí, o sea, es que ahorita cuando estamos diciendo esto, pues una persona que busca esta empatía instrumental, ¿no? De repente busca la empatía y detrás de tus espaldas se pone a hablar, pero pestes. Ya sabes a quién me refiero, ahora sí. Sí, obviamente, ya sabía a quién te referías. Nada más no quiero ahondar. Está bien. Es que ya de hecho yo no conozco a nadie manipulador, manipuladora. Pero, no sé, conocemos a varias personas así. Sí. Pero. Ajá, pero, no, pero hay niveles, pues, ¿no? Exacto. Hay niveles. Como en todo. Hay niveles. No creo que todos estén en el mismo nivel. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con las pequeñas manipulaciones. Malinterpretaciones, iba a cambiar el tema. Pero bueno, ahorita volvemos con este tema. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Pensaste hacer las cosas bien, disque para yo no cacharte, pero que soy bien lista, esa no la maliciaste. Al diablo con tus cuentos, esta vez sí la recoste. Qué gacha la vieja que agarraste y que le decían la Nacha. Lo peor es que te trata como a una cucaracha. Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha. Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues, que conmigo te jodiste. Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas le provoca, y más si lo cacha poniéndome el cuerno con otra. Qué poca, yo no le doy mi cuerpo nada más porque mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste. Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provoca, y más si lo caché poniéndome el cuerno con otra. Qué poca, yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca. Ay, no, ni loca, voy a limpiar la casa ni le voy a lavar la ropa. Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa. Y ya supe, fue el quien te presentó a la que besabas en la boca. Ay, no, qué poca. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Menina, tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Menina, tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la tarde con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte, con la lobita que ya entró aquí. Dijo que se iba a portar bien, ¿no? Sí. Bueno, dijo. Olvídalo. Creo que ya está lista para ladrar ahí, tal vez con le cerraron ahí la vista. Ni modo, lobita. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre pequeñas manipulaciones. Yo creo que la loba nos manipula, ¿no? Yo creo. ¿Cómo es de que está otra vez aquí adentro? Pues, tú pensaste que ya había cambiado. Que no le dieron su treat y está esperando el treat. Pero bueno, decíamos ahorita, antes de irnos a la pausa, lo que son las micromanipulaciones y cómo ellos utilizan, bueno, los de personalidad narcisista utilizan la empatía instrumental, ¿no? Para obtener lo que ellos quieren. Sí, o sea, pretenden tener una sintonía perfecta con el grupo. Y después ¡sax! Sí, o sea, como esas personas que están buscando parejas, por ejemplo, en las redes, ¿cómo le llaman? Sociales, no, eso es para tener novios. Ajá, sí. Bueno, de esas aplicaciones, las ¿no? páginas de citas. De citas, ajá, exacto. Que de repente pues dicen ser algo que no son, y cuando conocen a la persona y dicen, no, a mí me encanta el fútbol, a mí también. ¿Cuál es tu color preferido? ¿Cuál es el tuyo? El verde. Ah, también el mío. ¿Qué parte del estado te gusta? Porque a mí me gusta esto. Ay, a mí, me encanta. Y pura mentira. Mentira. Y dice, se hace una relación. ¿Has escuchado de este tipo de relaciones que, oye, es súper compatible conmigo? Y al final de cuentas se casan y... Y nanay. Ni el fútbol, ni el deporte, ni pues nada, ¿no? Ya hemos visto varias películas así, ¿no? Sí, por eso te digo. Sobre todo, pues, esa, la película que viste, que te encantó. ¿Cuál de todas? 27 Dresses, ¿no? 27 Dresses. ¿Esa hablaba de eso? Pues la chava tiene a su jefe y se lleva muy bien con el jefe, ah, y llega su hermana. Ya la hermana, la que hasta era vegana y comía carne. Le baja el novio se vuelve otra persona que no es ella. Ajá. Hasta que pues realmente su hermana la tiene que desenmascarar antes de que se case con su jefe, que es su amor, para variar. Pero al final de cuentas, pues no era su amor. No. No. Pero ya hicimos spoiler, ¿no? Pero sí. Pero bueno, vamos a continuar para que la gente que quiera ver la película pues la vea, ¿no? 27 Dresses o 27 vestidos, ¿no? Ya ves que en español les cambian el nombre completamente distinto, ¿no? Pues sí. Como el día en que me dejaste por mi hermana, tal vez le ponen la película. Siempre dama de compañía, pero nunca novia, ¿no? Algo así, ¿no? Tienen que ponerle algo distinto. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con las personas narcisistas que buscan la manipulación, porque ellos apuntan unos rasgos a psicópatas maquiavélicos que pueden mostrar comportamientos prosociales, o sea, que pueden conectar y construir relaciones, pero lo harán siempre que ganen algo con ello. Y vaya que sí, hay gente que tiene todo el libro de todas las formas que debes de manipular, y obviamente muchas veces es con fines de lucro o políticos, ¿no? O sea, realmente hay gente muy, muy cañona que se dedica a la política, y pues es pura manipulación de una base de personas. Uh-huh. Que los vuelven pues básicamente como perros rabiosos a fieles a una causa, y pues los manipulan hasta que realmente los vuelven psicópatas a los mismos seguidores, ¿no? Bueno, las micro manipulaciones son la herramienta preferida de una persona narcisista. Son estrategias muy efectivas a la hora de controlar, a la hora de agredir y asumir a las víctimas en una red de vulneración continuada y de desgaste psicológico. Por ejemplo, vuelvo al programa de 90 Days Fiancé. ¿Te acuerdas de, no sé si fue la temporada 2 o 3, donde salía una muchacha que era de Rusia y que era muy guapa y que se enamora, entre comillas, de este chavo que vive acá en Estados Unidos? Y de que Anisha. De Anisha, exacto. Pero la chava estaba guapa, joven, atractiva y sabía lo que quería, ¿no? Entonces decía, tú me tienes que comprar, yo estoy contigo porque me compras bolsas Gucci, Chanel, y me tienes que comprar más, y tienes que darme unos $10,000 mensuales. Pero bien, bien... específicas las demandas. Las demandas, y aparte muy manipuladora. Y el muchacho, pues, prácticamente le concedía casi todo lo que podía, ¿no? Lo que pudo. Hasta porque aparte, que ya no pudo, y fue cuando le rayó el carro y todo. Bueno. Le bloqueó su celular. Pero sí, aquí es donde encaja, por ejemplo, estas características, ¿no? De lo que dijimos, de que poseen rasgos psicópatas, maquiavélicos, ¿no? Que terminan haciendo este tipo de acciones que obviamente van a dañar a alguien más, ¿no? Sí, pues primero se ganan la confianza, ya que tienen la confianza, entonces ya les crees lo que digan, lo que sale de su boca es no sé, papel oficio, como lo quieras decir, es como si saliera de la boca de un profeta, no sé. Entonces piensan que ya pueden controlar cuando empiezan a ver que sus garras ya están clavadas, ¿no? O sea, que ya tienen el control de alguna forma psicológica de esta persona. Sí, y bueno, ¿cómo te puedes dar cuenta si tal vez estás con una persona manipuladora? Uno de los puntos es que te hacen sentir la persona más especial del mundo. Ay, tú eres mi vida, tú eres mi rey, tú eres lo mejor que me ha pasado en el mundo, ¿no? O sea, eres perfecto, eres todo lo que yo deseaba, no sé, cosas así, para ejercer el control sobre ti. Y bueno, esta persona tiene que ganarse primero tu confianza. Para ello, su principal estrategia es cautivarte, hacerte sentir la persona más especial del mundo. Y esta es una de las micromanipulaciones primarias y es de hecho pues la más decisiva. ¿Te has encontrado con gente que te haya dicho todo eso? No, como te dije, ya hablamos de esto. No es que no me haya encontrado con personas así, pero pues no se llevaban conmigo porque no les compraba. No le comprabas la... Pues sí, o sea, es raro que alguien te esté diciendo que eres la última coca del desierto cuando uno sabe que pues, es normal, ¿no? Entonces yo me imagino que este tipo de manipulación sucede más, como tú dices, con artistas famosos que ellos mismos piensan que son la última coca del desierto. Sí, o sea, hay personas que se aman tanto, pero tanto, que se hacen una transformación completa en su cuerpo. Ahí es como que yo no entiendo de cómo, si te amas tanto, eres una persona narcisista, cómo te hieres, ¿no? Porque pues cualquier arreglito que uno se haga le va a doler. Pero creo que va más allá, va como que ligado con la vanidad, tal vez. Va ligado con un tipo de pensamiento que siempre puedo estar mejor. Totalmente ego, ¿no? Sí, o sea, simplemente soy guapo, pero podría estar un poquito mejor. Okay. Y bueno, sí es cierto, se da mucho en los actores, en las actrices, en los famosos. Pues estos casos que tal vez nosotros hayamos escuchado alguna vez. O en las películas, que hay muchas películas y hay muchas series en las que te vas a encontrar, ¿no? Con personajes que son totalmente narcisistas. No sé si realmente hay una película que se llama así, narcisista, pero como que algo, ajá, me recuerda a algo. Pues probablemente el sí, caso, ¿no? De la actriz esta que se murió. ¿Cuál? Hace poco, Brittany Murphy. Ah, Brittany Murphy. Brittany, no, pero Britney. Ella fue por... Brittany Murphy. No, pero... A lo que voy es que vivía con una persona narcisista que la manipuló al grado de que realmente le creía sus mentiras. Oh, sí, que puso en contra de su mamá, que de sí, las amigas, de la familia, lo alejó de todo, sí es cierto. O sea, recuerdo. Y también manipulaba a la mamá. Sí, sí, sí. O sea, casi al punto de algo muy raro que después de que murió una, le echaron la culpa con la otra. No, y le echaron la culpa que probablemente algo tenía que ver el ex esposo y la mamá, ¿no? Pero la mamá porque nada más porque le creyó el cuento al otro güey. Sí, que ella lo creía como niño, como hijo, ¿no? Pero bueno, sí, es toda una situación. Hay un documental, no sé si está en Netflix o en Prime, pero es la vida de Brittany Murphy. Sí. Y bueno, pues, ¿qué más estábamos diciendo? Que te hacen sentir la persona más especial del mundo. Ese es uno de los primeros puntos. Y el segundo, te pueden decir que has hecho esto y lo otro, pero te perdonas, ¿no? Así como diciendo, bueno, te pone ahí la culpa. Es que tú, mira, hiciste y reaccionaste así, pero te perdono porque soy buena persona, ¿no? O sea, hace muy bien su malabar de emociones, o sea, es arquitecto de esas emociones en las que te proyecta la culpa y te hace creer que le haces daño y que no te das cuenta de ello, ¿no? ¿Cuántas sí. personas, o sea, probablemente están en una relación en la que, ay, no, mejor no le digo nada porque yo hice esto, le hice esto y ahora no le puedo decir nada, ¿no? Uh-huh. O sea, una manipulación bastante errada. Gruesa. Sí, sí, sí. Pero bueno. Qué feo, ¿no? Sí. Y la estrategia es sencilla. Pues primero te echan en cara tus fallos y después te empiezan a decir cómo te van a perdonar de esos fallos. Sí. Tienes. O como la gente, por ejemplo, imagínate que yo fuera manipuladora y muy manipuladora y te pusiera el cuerno, ¿no? Te pusiera el cuerno y después te dijera, ah, que te lo puse porque, pues, no me decías piropos, ¿no? O cualquier cosa. Cualquier, ¿no? cosa, sea, para justificar. Se te olvidó, aparte, la rosa el día de... Sí, o sea, de, algo bien grueso, pero el que... 14 de febrero. Algo bien grueso, pero que sí sucede, ¿no? Ah, sí. Tú tuviste la culpa porque me llevaste de vacaciones a Las Vegas. Sí, entonces ahí conocí al fulano, ¿no? Estaba, sí, o sea, haciendo un... Básicamente. O sea, de que hay gente que se echa unos choros bien cabrones, los vas a encontrar. Lo más chistoso es que nosotros estamos exagerando, estamos riendo, pero sí hay caso, lamentablemente. Sí, ya habrá alguien que se está identificando. Sí, dice, ups, entonces, ¿no era mi culpa? ¿Cómo descubrí que no era mi culpa? No, no era tu culpa, es que andaba de distraída, ¿no? De atención distraída. Sí, así es. Así es. Pero bueno, ese hilito de victimismo es el que te trae de vuelta a sus planes. O sea, ya sea... Ya te que perdoné, te dice, ¿no? Sí, o sea, sí, te dicen, yo haría esto por ti. O no, si no lo haces es porque no me amas lo suficiente. Ajá. O yo te compraría lo que a ti te gusta, ¿por qué no me compras a mí lo que a mí me gusta, no? O sea, cualquier imbécil es... Que es obviamente un plan con maña. Como el comercial que pasan, ya lo han pasado como 3 años seguido para diciembre, ¿no? Que la esposa le regala para Navidad a su esposo un reloj. Ah, y él le regala un auto, una camioneta. Uh-huh. Y compra 2 camionetas, ¿no? Y ella agarra la que era para él, ¿no? Así, uh-huh, ah, gracias. Y el esposo queda así como, no, esa era mía, ¿no? Pero no, ¿por qué escogiste ese ejemplo? Porque se me figuraba un comercial manipulador. Uno, tratan de manipular a las parejas que están viendo eso. Yo diría, un camionetón, si yo preferiría andar con un carro lo más pequeño posible del mundo. Dos, o sea, hacen sentir de que ahora en Navidad tienes que comprarle una camioneta, un auto a tu pareja, porque si entonces no la amas. Sí, está como el programa, la serie que vimos de que el güey se compra un carro en Navidad, ¿te acuerdas? Y que, ajá, lo estaciona con el nudito en... O sea, todo. Ajá. Y era para impresionar a la vecina. Y sin embargo, él se acababa de quedar sin trabajo. ¿Una película? Pues sí, era algo así. Y entonces le dice la esposa, ¿cómo chingados fuiste a comprar un carro si te acabas de quedar sin trabajo? O sea, uh-huh, ¿de dónde fregado sales con esta idea? Ajá. Y pues básicamente él decía que era para un regalo para ella. Uh-huh. O sea, para Navidad, ¿no? Ok. Cuando realmente no tenía ni cómo pagarlo y era para... Nada más para impresionar a... Para impresionar a los vecinos o a la vecina, no me acuerdo muy bien cómo estaba, pero... Pero pues así es. Todavía así más a veces, cañón ahí, ¿no? Sí, está cañón cuando uno no puede ni siquiera darse cuenta de que realmente está manipulando a la otra persona a propósito y full on, ¿no? O sea, full en que no está ni siquiera disimulando. En este caso, pues es algo muy directo porque es un cargo muy pesado a la tarjeta de crédito. Uh-huh. Y no hay cómo pagar la tarjeta de crédito. Para la gente que piensa que tener un carro que no ha pagado en el garage es lo mismo a tener un carro, uh-huh, no es cierto. Es una deuda, ¿no? Es una deuda y que realmente no nada más hace daño a la pareja, sino que hace daño a una relación porque empieza a desgastar. Claro, claro. Entre más pesa la economía a lo negativo, pues afecta todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa.

que es la aplicación que más se utiliza para hacer, para mandar mensajes de texto, para hacer videollamadas, aparte del FaceTime, y para, pues, para estar en contacto con tus amigos, con clientes, con familiares, etcétera, ¿no? Pero aquí pues tengan mucho cuidado, porque aquí también los narcisistas se valen ahora de estas nuevas tecnologías, que son un medio de comunicación en el que pues pueden seguir pues a través de esta aplicación o cualquier otra pues sus manipulaciones, ¿no? Por ejemplo, te envían un mensaje para después disculparse y decir que no era para uno, ¿no? Que se ha equivocado, por ejemplo. Otro, te pueden enviar varios mensajes y después borrarlos. Con lo que al ver este mensaje que fue eliminado, pues es inevitable que se active en uno la inquietud y el desconcierto de qué fue lo que me escribió, ¿no? ¿Te ha pasado? Que lo tuvo que borrar, o sea. ¿Qué pasó? ¿Qué hice o qué estará haciendo? Que sí, o sea, hay muchas prácticas. Hay la correa digital, que muchos la traen puesta porque no importa qué estés haciendo, te llaman a cada rato para checar qué estás haciendo o por qué estás donde estás, o simplemente para saber por qué no estás con ellos. Sí, sí, sí. O con ellas. Así es, y también cuando te bloquean por las redes sociales, ¿no? El clásico. Creo que eso se da más en, bueno, no, sí, también se da en jóvenes. Quiero decir, se da más en la gente adulta hoy en día, ¿no? No, la práctica común de decir, ah, te voy a hacer algún tipo de dolor, aunque sea un dolor virtual, pues te voy a bloquear para que no me puedas ver, ¿no? O sea, para que no sepas qué estoy haciendo. Sí, ahora sí que... Y, varias personas lo hacen y las conocemos y les encanta. Y después, como de la nada, cuando regresan... pues ya regresé, entonces, ¿por qué no me desbloqueas tú? Sí, yo nada más tengo dos personas en Facebook, que y son mujeres ambas, que me han eliminado y que me mandaron la solicitud. Me volvieron a eliminar y me volvieron a mandar la solicitud. Y yo, ya... Yeah. Chao a la amiga, dijo Patricia Fernández de La Betty la Fea. Sí, pues sí. ¿No? Y bueno, pues otra de las cosas que sucede cuando tienes estas manipulaciones es que la gente que tiene envidia, pues te deja en evidencia, ¿no? Uh-huh. O sea, te hace que no te destaques. Tal vez, bueno. Sí, o sea, te hacen que te hagas menos. Pero pues realmente con la ilusión de que a ellas o a estos personajes los estás dejando tú en evidencia de algo. Sí, a veces se manifiestan como el corderito, ¿no? O sea, disfrazado de corderito, el lobo. ¿Cómo es? Lobo disfrazado de cordero. Ajá. Y así lo hacen, como diciendo, soy una persona humilde, soy muy sencilla, a mí me gusta andar así siempre. Y entonces hace sentir que la otra persona, pues tengo que ser más humilde. Y tal vez la otra persona es más social, más, no sé, más competente, ¿no? En las cosas que hace. Y pues te baja, ¿no? Te insta a no destacar. ¿Por qué? Porque no soportan que existan personas que sean más hábiles, que sean más resueltas y competentes que ellas. Sí, eso causa resentimiento. Bueno, lo que están tratando de hacer es bajarte la autoestima. Sí, sí, sí. Para manipularte después. Y obviamente lo hacen con el doble fondo de controlarte y después que tú sientas lo mismo que ellos traen ya desde siempre, que es resentimiento. Sí, de hecho yo sí, bueno, sí conozco a alguien, aparte del que dijimos, o sea, en mi infancia, una amiga, que pues obviamente no era mi amiga, pero era así, era muy manipuladora y, híjole, ahorita que estoy recordando, pues hizo cada cosa que yo no sabía y después me enteré. Y después, pues, a pesar de que me enteré, pues no creía, pero ya después cuando la hizo y la vi, o sea, lo viví. Entonces dices, cuando todo este tiempo he sido manipulada, me he dejado manipular, ¿no? En una relación de amistad que realmente no era equitativo, nada. ¿No? Para nada, o sea, era casi como si era su peor enemiga, no la mejor amiga. Sí, es muy raro que suceda eso tan fácilmente entre las mujeres. Entre los hombres, pues, te das cuenta que alguien... le caes mal o que te cae mal porque generalmente te agarras a trompadas y ya, ¿no? Pero más fácil, ¿no? Con las mujeres es como que una doble cara que te van usando hasta que te desgastan y te... O sea, ahí es donde se aprovechan y ya te botan, ¿no? Tal vez hay mucha más habilidad, ¿no? En la forma de manipular, sí. Sí, tal vez. Como que tienen más la intención de hacerlo a largo plazo. Sí, puede ser. Tanto hombres como mujeres, porque hombres pues no conocemos tampoco muchos casos, ¿verdad? Pero de que los hay, sí. ¿No? Sí, y básicamente pues es todas estas artimañas que ya dijimos ahorita. Y lo que pasa generalmente es que las víctimas acaban cayendo en su juego, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a eso se dedican, por eso tienen ese tipo de personalidad. Bueno, aquí la lobita que está opinando dice que... que está de acuerdo. Que está de acuerdo, que ella no cree en la manipulación, que por favor sean sinceras, porque está bien puesta para participar, ¿no? Pero bueno, entonces ya llegamos más o menos al final de este tema. Esperemos que sea un caso que no les esté sucediendo a ustedes, porque puede sentirse muy personal, pero realmente nada es para que uno despierte si es el caso, y si eres tú el que está manipulando, pues para que lo dejes de hacer, ¿no? Sí, y sobre todo si ya viste las alertas ahorita y te estás dando cuenta de cosas que tal vez te habías dado cuenta, porque uno sabe cuando lo manipulan. Pero pues como que también se mete esa otra vocecita que te dice, no te está manipulando, es que la otra persona tiene la razón. Y es que tú eres el más grande. Sí. Tú eres como Napoleón Bonaparte. Veniste a cambiar la historia del mundo, eres glorioso. Sí, por eso tengan ¿cómo? Cuidado, no se crean todo, ¿no? Lo que les dicen, no se crean todo lo que ven, no nos crean todo lo que decimos tampoco. Y pues sean sinceros, sean auténticos, ¿no? Sí, si van a darle a alguien, pues no sé, un halago sincero, pues es mucho mejor que mil ovaciones que son falsas, ¿no? O sea, realmente no contiene nada el escuchar a alguien hablar cuando lo único que tiene de fondo es su propia iniciativa con un propósito de ganarte algo, de obtener algo a través de esto. Y ya, pues vamos a dejarlo ahí, porque realmente es un tema que podrías ahondar para mucho tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, nada más a enfocarnos a que uno, pues no se dejen manipular, dos, no sean manipuladores, y tercera, pues vivan su vida felices y plena con lo que son. Que no dejen que una vocecita, por más que venga de una persona que tú aprecias más y te hace sentir mal, pues no la aceptes. No aceptes ese comentario o ese consejo si lo único que te está haciendo es hacerte sentir peor. Porque puede haber ahí una alerta que no te estás dando cuenta, ¿no? Sí, porque aparte como que golpean a las presas cuando más abajo están, ¿no? Obviamente esperan el momento ideal para lograr su objetivo, y eso es cuando generalmente suceden cambios en la vida de uno, ¿no? Sí, y aparte, no todos los manipuladores o manipuladoras saben que son manipuladores. Piensan que son un ejemplo y que pues yo te estoy instruyendo. De hecho, hay padres que son manipuladores con los hijos y que pues pueden tener la edad que tengan y quieren seguir pues... que sigan haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Y viceversa. También hay hijos manipuladores que quieren que sus padres les estén dando y les estén haciendo todo porque son sus hijos, que son sus padres. ya vimos en la película de la artista esta que contrata a alguien para imitarla, ¿no? Y que la hija de la que imitaba uh-huh. era bien manipuladora. ¿Cuál? La de la española, que es una artista que pierde la memoria, que contrata a alguien para actuar como ella, para aprender de ella. Sí. Y la hija de la que es la que básicamente hacía karaoke y le salía muy bien las canciones de esta cantante. Ajá. Pues tenía una hija bien manipuladora, pero al punto de que se mata, ¿no? Sí, ahí sí está fuerte la película, o sea, tiene... no sé cómo decirlo, porque al principio pues parecía interesante. ¿A ti se te hizo interesante la película? A mí sí. A mí la verdad no mucho por cómo finaliza, pero es una buena historia, porque pues no es una historia que la escuches o la hayas leído antes, ¿no? Sí, y aparte pues a quien se le ocurrió, pues muy buena idea de combinar dos temas muy distintos y sacar de eso algo que obviamente no le gusta a todos porque no tiene un final feliz, sí. Pues así es como es la vida, ¿no? Sí, así es, exactamente. O sea, hasta en el momento en el que piensas que va a terminar feliz, pues pues no tanto. Sí, o sea, tiene un final inesperado, o tal vez medio esperado. No vamos a hacer spoiler. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo, pero ya mejor déjalo ahí porque ya estás a punto de... Bueno, se trata de una cantante que pierde la memoria. Búsquenla ahí, creo que está en Netflix. ¿Buen Prime? Sí, puede ser en cualquier lugar. Es española. Tenía en la punta de la lengua el nombre del artista. ¿De cómo se llamaba? ¿Avita? ¿Algo Violeta así? Violeta o algo así, ¿no? Yo Avita. ¿Violeta? ¿Estás seguro? Ah, bueno, no importa realmente. Vamos a terminar con el tema y ya después lo busco. Es que estoy viendo las imágenes en mi mente del disco y que dijo, bueno, lo que dice cuando está en la portada del disco y ahí está su nombre y su foto. Mm. Pero no, según yo es Avita. Bueno. Y tú, Violeta. ¿No? No importa, bueno, a ver si en la próxima semana les decimos exactamente el nombre de esta película, si es que nos acordamos. A ver, di algo más que quieras agregar mientras a ver si encuentro el nombre de la película. No, bueno, nada más tengan la conciencia de que hay gente que, bueno, como dijimos, hay de todo en este mundo y hay gente que querrá aprovecharse de uno, ¿no? Entonces nada más tengan cuidado porque generalmente la gente que tiene mucha experiencia haciendo esto lo hacen una y otra vez y realmente cada vez se van volviendo más especialistas en hacerlo. Y siempre con un fin nefasto para uno, que es la víctima, o a veces también ellos salen raspados, ¿no? A veces sí. Piensan que están manipulando a alguien manipulable y terminan siendo asesinados por esa persona, ¿no? Sí, sí. O sea que realmente no sale bien para ninguno de los dos. Sí. Pero bueno, entonces eso fue el tema del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Algo más que quieras decir, Venus, antes de irnos? Que lastimosamente no encontré la película, pero... Uh-huh. Está muy buena, a ver si el próximo jueves les decimos, ¿no? Y pues sí, nada más de que pues no se dejen manipular, no ser manipuladores, vivan su vida tranquilos, felices. Si ya saben que están rodeados de este tipo de alertas, aléjense y vivan su vida tranquilos, ¿no? Y bueno, ahora sí nos despedimos, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.